Grammar Builder 2. Cero. Zero. Uno. One. Dos. Two. Tres. Three. Cuatro. Four. Cinco. Five. Seis. Six. Siete. Seven. Ocho. Eight. Nueve. Nine. Diez. Ten. Once. Eleven. Doce. Twelve. Trece. Thirteen. Catorce. Fourteen. Quince. Fifteen. Dieciséis. Sixteen. Diecisiete. Seventeen. Dieciocho. Eighteen. Diecinueve. Nineteen. Veinte. Twenty. Veintiuno. Twenty-one. Veintidós. Twenty-two. Veintitrés. Twenty-three. Veinticuatro. Twenty-four. Veinticinco. Twenty-five. Veintiséis. Twenty-six. Veintisiete. Twenty-seven. Veintiocho. Twenty-eight. Veintinueve. Twenty-nine. Treinta. Thirty. Treinta y uno. Thirty-one. Treinta y dos. Thirty-two. Cuarenta. Forty. Cincuenta. Fifty. Sesenta. Sixty. Setenta. Seventy. Ochenta. Eighty. Noventa. Ninety. Cien. One hundred. Cuarenta y cinco. Forty-five. Setenta y siete. Seventy-seven. Ochenta y dos. Eighty-two.